quede sobre mi espalda. Y tantas vidas que te debiste perder, son cosas raras por hacerlas de revés. Y no llores porque no me dejas verte a ti la cara. Te espero bajo la luz. Brillas como el sol naciente, despeja mi mente de nubes etéreas, de niebla tan densa que el calor se queda en una simple llama. Cosas que tienes pendientes y que hasta no para de contar, deben murmurar que desapareciste en nada. Y te espero bajo la luz. Si me encuentras algún día te diré que me va bien y que no dejo de vivir en esa especie de disfraz que llevo desde casi siempre.